Estamos en Regional Agropecuario, hoy con la visita y la palabra de la ingeniera del INTA, Lía Olleski, que nos acompaña. Estábamos hablando de un poco del trigo, de la cebada, de la rotación de los cultivos, pero vamos a hablar un poquito del histórico de las lluvias, de la humedad del suelo, de cómo está el perfil. Bien, sí, es lo que yo te recién te comentaba, que si uno compara el histórico, te estoy hablando del partido Olavarría y los datos que nos proporciona el servicio meteorológico del aeropuerto local. Ajá. En el cual tenemos un histórico para Olavarría de 928 milímetros. ¿Mm? Uh-huh. En el 2008, el año donde la seca comenzó a ser problemática, tuvimos casi un 50%, un 60% menos, 542 milímetros con respecto al histórico. Hay muchísima diferencia, mucho faltante. El 2009, 825 milímetros. Ahí como que empezó a recuperar. Claro, pero se necesitan varios años de histórico. Igualmente, y además que esto hay que atender. Yo por ahí traje los resúmenes anuales, pero hay que atender cómo fue la distribución. Claro. Que hay veces que en los momentos críticos de determinación de rendimiento de los cultivos, por más que vos acumules. En otra época. Anualmente sea bueno, digamos, en el momento que vos lo requerís, no está presente, por lo tanto, determinación. Cuesta. Sí, que ahí apareció la gran sequía también en primavera, que es cuando más se necesitaba, verano. Correcto. ¿Eh? Y sí, con todo ahí lo que fue, ahí fue faltante. Sí. Correcto. Que fue, digamos, que empezó a llover cuando estaba finalizando la determinación de rendimientos en la gruesa. Exactamente. Fundamentalmente en soja, porque claro. el mes de enero fue desastroso. Fue desastroso, sí. Y ahora. En lo que va del 2010, digamos al 31 de octubre, llevamos 700 y pico de milímetros. Un 76% en el mes de octubre del histórico. Ajá. Entonces, esto, digamos, ¿a qué conduce? Vos decís, bueno, si 928 milímetros es la media del año. La media histórica. Histórica. Nos deberían, digamos, como para estar en la media histórica nos harían falta 200 milímetros entre noviembre y diciembre. Las perspectivas de lo que nosotros nos estamos imaginando como año niña no son buenas. Se han desfigurado un poco. La niña está, lo veíamos como una niña como muy profunda en cuanto a la evidencia de año con un estrés hídrico importante. Uh-huh. No está siendo así en parte de la zona. No quiere decir que el fenómeno niña haya desaparecido. Claro. Por ahí esto está bueno saber. Los pronosticadores están anunciando una niña, digamos, modera. bastante complicada allá para el mes que viene. Claro. Sobre todo para lo que es la soja de segunda, claro, ¿no? Correcto. Pedro, no vaya a sembrar soja de segunda, te dicen, ¿no? Sí, sí. Por eso mismo, estas precipitaciones no nos tenemos que olvidar que en el periodo en el cual estamos pasando no cambiamos de un mes para el otro de que se transformó de niña en niño, no. El periodo seco, según los pronósticos y varios pronósticos tienen un mismo discurso en el cual, bueno, esto es un año niña. ¿Tenías conocimiento de este? Porque bueno, por ahí se producen fenómenos como el de Tres Arroyos, ¿no? Sí. No sé si fue hoy o ayer. Ayer fue, ¿no? ¿Tenías conocimiento de eso? Sí, lo que no sabemos es que en ¿cómo realidad se puede evaluar? Habría que llamar en estos días o tener por ahí contacto con la gente que ha salido a evaluar. Esto es lo mismo que la helada, si vos bien recordás, ocurrió el fenómeno. El daño lo pudimos ver una más semana adelante, después. Claro. Evaluar, digamos. Exacto. Mirar y evaluar. Bueno, seguramente en estos días que queda de la semana vamos a tratar de contactarnos con la gente del INTA Barrow, porque ellos seguramente van seguramente a hacer una evaluación. La ingeniera Liliana Hueranes seguramente que está en el tema de los ensayos va a tener una visión de lo que hay. Bueno, Lía, hay un tema que es importante para la salud, para la salud humana, que es la fiebre hemorrágica argentina, o comúnmente llamada mal de los rastrojos. Parece que hay algún brote o hay alguna alerta, ¿no? Sí, en realidad yo tengo conocimiento porque la doctora Weiss, acá de la municipalidad, que es epidemióloga, nos acercó algún conocimiento al respecto en una de las reuniones de Asociación de Ingenieros Agrónomos acá en Olavarría. Y sería muy interesante que por ahí puedan tomar contacto con ella, que seguramente les va a brindar toda la información necesaria. Porque el transmisor creo que es una rata o la laucha, ¿no? Sí, es un roedor, que tiene una especie particular, en el cual, bueno, ellos están haciendo una especie de reconocimiento de aquellos lugares donde tienen contacto, digamos. Ajá. En plantas de silos. Nosotros le acercamos la inquietud también que muchos contratistas de pronto tienen acceso a los galpones, las semillas y demás. Y bueno, hay un plan de vacunación en la lucha contra la fiebre hemorrágica argentina, que bueno, que si realmente hay personas que se infectan, provoca la muerte. Sí, sí. Entonces, yo recuerdo muchos años, 30 años, no había vacuna. Claro. Y la gente se contagiaba mucho porque no se cosechaba. Correcto. No a granel como ahora. La mecanización, claro, que existió. Se cosechaba en bolsa, estaba el changarín. El contacto era mucho más directo. Sí. Pero bueno, la inquietud fue como desapareciendo un poco. Sí, ¿no? La inquietud, bueno, yo te la transmito a la gente en general de la radio, o en este o en otro programa, que realmente es interesante que se pueda tomar contacto con la doctora, porque bueno, la audiencia es de la radio es muy amplia y seguramente van a tener la repercusión va a ser importante. Sí. Lía, te agradezco mucho que hayas venido a visitarnos. No, un gusto. Y como siempre, tan clara en las explicaciones, así que ya te vamos a molestar, pero cuando levantemos el trigo, si yo tuviera una hectárea sembrada de trigo. No, está bien. Pero cuando levantemos el trigo, a ver qué pasó, qué sucede, cómo fueron los rindes y cuál es la calidad, ¿no? Tenemos ensayos nosotros, que el año pasado, bueno, como las lluvias no fueron abundantes, no nos quedamos sin datos en cuanto a la calidad. Claro. Pero este año, donde las lluvias van a ocurrir están ocurriendo en este momento donde la planta debe absorber nitratos que vayan a calidad, estamos haciendo algún ensayo en cuanto a fertilizaciones, no centradas solamente en el macollaje. Claro. Y más adelante, como para que vaya a calidad. Entonces, esos resultados. Yo como productor agropecuario, ¿qué me conviene más? ¿Tener mejor calidad o mejor rinde? Y eso vos sabés que... Difícil, ese, ¿no? Ahí es un cuello de botella. Porque ese es un cuello claro, de botella. Por ahí porque yo me muchas tengo que veces tirar, ¿no? Están proponiendo en contratos puntuales. Digamos, hacemos claro. Este cultivar que tiene mejor calidad panadera y lo voy a y puedo pactar un precio. Pero cuando en el momento a veces... también es cíclico esto. Algunos molinos necesitan calidad para diferentes subproductos. Y en otros momentos, por ahí no se necesita. Pero bueno, yo creo que en cuanto a la proteína y el peso hectolítrico, es importante tener estar calidad dentro de los parámetros, al menos dentro de los parámetros comerciales. Claro, claro. Después en los parámetros panaderos son otra historia. Yo acá había traído un folleto de donde nosotros trabajamos en conjunto con el Laboratorio de Calidad de Barro y realmente es bastante evidente en los años donde hay mucho, el periodo bastante lluvioso, cómo va bajando los porcentajes de glútenes y proteínas y va aumentando cuando el rendimiento es menor y hay una concentración mayor de proteínas. Se pueden dar las dos cosas a la vez. Hasta el momento no, pero como todo es posible, desde la ciencia en algún momento... Seguro. Bueno, Lía, te agradezco mucho la visita y bueno, te vamos a seguir molestando más adelante. Cómo no, no es ninguna motelio, un gusto.